Oh mujer, un día soñé que al querer es como al nacer, ver la hermosura de los cielos y las mares y la tierra. Oh mujer, tu hermosura estará en mi ser. Adagio de Reinaldo Bernardo Jiménez, de Atepec, Ixtlán, Oaxaca. La mujer se puede hallar, en la mujer se puede hallar amor que se pueda amar, amor que se pueda amar. Hijo Dios, cuando no hay comprensión. ¡Ea! Es tu genio en el amor.